From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. A newly declassified report from the Pentagon. Un nuevo informe desclasificado del inspector general del Pentágono concluyó que Saddam Hussein no estaba cooperando directamente con Al-Qaeda previo a la invasión estadounidense de Irak, a pesar de las acusaciones del gobierno de Bush. El informe del Pentágono se basa en parte en documentos iraquíes incautados y en los interrogatorios de Saddam Hussein y dos de sus ex colaboradores. De acuerdo con este informe desclasificado, la CIA ya había concluido en junio de 2002 que habían pocos contactos comprobados entre agentes de Al-Qaeda y funcionarios iraquíes. Sin embargo, altos funcionarios del gobierno de Bush ignoraron los hallazgos de la CIA. En septiembre de 2002, el funcionario del Pentágono Douglas Faith afirmó que la relación entre Irak y Al-Qaeda estaba muy desarrollada y era simbiótica. Faith hizo estos comentarios durante una reunión para informar a Lewis Scudder Libby, el ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney. Faith también sugirió que Irak podría haber estado involucrado en los atentados del 11 de septiembre y en otros ataques de Al-Qaeda. A pesar del nuevo informe del Pentágono, el vicepresidente Cheney aún sostiene que existían vínculos entre Irak y Al-Qaeda. Cheney estuvo ayer en el programa radial de Rush Limbaugh, desde donde afirmó que Al-Qaeda estaba operando en Irak previo a la invasión estadounidense. NBC News is reporting. The Pentagon's... NBC News informa que el Pentágono se prepara para enviar 12.000 soldados adicionales de la Guardia Nacional a Irak y Afganistán. El secretario de Defensa, Robert Gates, llevó a cabo una conferencia de prensa el jueves, pero no mencionó el despliegue de la Guardia Nacional. A principio de este año, Gates modificó las normas del Pentágono para autorizar despliegues de la Guardia Nacional con mayor frecuencia para quitarle parte de la carga al ejército. En Irak, 8 US soldiers and 4 British... En Irak, 8 soldados estadounidenses y 4 soldados británicos murieron durante los últimos 2 días, en los que fue descrito como uno de los periodos de 48 horas más sangrientos para las fuerzas de la coalición en los últimos meses. El jueves también murieron al menos 49 iraquíes en tiroteos, bombardeos y ataques con bomba de mortero que tuvieron lugar en todo el país. Al menos 27 personas fallecieron hoy temprano en un atentado suicida con bombas en la ciudad de Ramadi. El primer ministro británico, Tony Blair, sugirió que el ataque de ayer contra los soldados británicos podría haber sido llevado a cabo por elementos vinculados a Irán. Tony Blair dijo: Now it is, far too early to say that the particular terrorist act that... Aún es demasiado pronto para decir que el acto de terrorismo particular que mató a nuestros soldados fue un acto cometido por terroristas respaldados por elementos del régimen iraní. Por lo tanto, no puedo hacer acusaciones con respecto a ese incidente en particular. Pero, en una visión más general, como he dicho anteriormente, hay al menos elementos del régimen iraní que están respaldando, financiando, armando y apoyando al terrorismo en Irak. Financing, arming, supporting terrorism in Iraq. Meanwhile, in Baghdad, police have found the body of a famous... Mientras tanto, en Bagdad, el jueves, la policía encontró el cuerpo de una famosa presentadora de televisión llamada Kamail Khalaf, que había sido secuestrada hace 2 días. Por otra parte, un camión cargado con explosivos detonó frente a un canal de televisión sunita en Bagdad. La explosión sacó el canal del aire y causó la muerte del director asistente. Otras 12 personas resultaron heridas. The Christian Science Monitor is reporting. El periódico Christian Science Monitor informa que el número de iraquíes detenidos por Estados Unidos está creciendo vertiginosamente. En virtud del nuevo plan de seguridad de Bagdad, Estados Unidos está deteniendo a miles de iraquíes. Antes de que se produjera este aumento, Estados Unidos tenía detenidos a 13.000 iraquíes. Ahora son 18.000 los iraquíes encarcelados. El general del ejército David Petraeus está elaborando planes para poder mantener presos hasta 40.000 iraquíes en los próximos meses. Según el Christian Science Monitor, Estados Unidos mantendrá detenidos a muchos de estos prisioneros por tiempo indeterminado. Para que estas prisiones cuenten con suficiente personal, el Pentágono anunció el lunes el envío de más de 2.000 oficiales de la policía militar estadounidense a Irak. En otras noticias del Medio Oriente, la cadena de televisión británica Sky News reveló nueva información sobre los 15 marineros e infantes de marina británicos liberados que habían sido capturados por Irán. Días antes de que los marineros fueran detenidos, el capitán de la embarcación le dijo a Sky News que parte de la misión de su equipo en el Golfo Pérsico era recabar información de inteligencia sobre los iraníes. La cadena de televisión no publicó la información hasta después de que los marineros fueron liberados. El ministro de Defensa británico, Des Brown, defendió la operación de inteligencia. Brown dijo que era importante reunir información para mantener a nuestra gente a salvo. A new United Nations report on climate. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático advierte que el calentamiento global podría empeorar la escasez de alimento en África, causar más desastres climáticos en Europa y Estados Unidos, destruir los arrecifes de coral y ocasionar la desaparición de los casquetes glaciares. El informe será publicado hoy en una gran conferencia sobre el calentamiento global que se llevará a cabo en Bruselas. Los expertos señalan que las personas más pobres del mundo serán las que más sufrirán las consecuencias del cambio climático. El científico australiano Roger Jones dijo: las dos áreas de mayor riesgo de impacto son la biodiversidad y el agua, y entre ellas vemos otras muchas vulnerabilidades. Algunas áreas bajas son vulnerables al aumento del nivel del mar y, por supuesto, a los eventos climáticos extremos, y considero que en particular la sequía y los incendios son algunos de los mayores peligros que afrontamos. El informe fue escrito por el panel intergubernamental del cambio climático que reúne el trabajo de 2.500 científicos de todo el mundo. El subsecretario general de la ONU, Achim Steiner, dijo: pienso que actualmente sabemos que la serie de impactos asociados al cambio climático no pueden ser aislados como un fenómeno u otro en particular. Un fenómeno que observemos puede ser el viento más cálido, pero de hecho, también en los países más ricos de Europa y América del Norte veremos otros efectos que están asociados a esto. Otros eventos climáticos más extremos, inundaciones, todos estos son impactos que son parte de la realidad de convivir con el cambio climático. Un nuevo estudio publicado en la revista Science predice que el aumento de la temperatura en Estados Unidos probablemente cause una sequía permanente en Arizona y el suroeste en el año 2050. Los científicos dicen que la sequía podría provocar condiciones semejantes a las de la época conocida como Dust Bowl en la década del 30. En otras noticias de Bruselas, el Fondo Mundial para la Vida Salvaje, el WWF, por sus siglas en inglés, exhortó a los gobiernos a tomar acciones para detener el calentamiento global. Hans Verolmi, director del Programa Mundial de Cambio Climático del WWF, dijo: lo que estamos buscando y lo que estamos intentando asegurar es un compromiso a reducir las emisiones en un 30% para el año 2020. Y fue muy alentador cuando, hace algunas semanas, los jefes de Estado europeos lograron un acuerdo tentativo que, si el resto del mundo cumple con su parte, Europa hará lo necesario, o sea, una reducción del 30% para el año 2020. Los funcionarios de Florida decidieron, mediante una votación, posibilitar que los ex delincuentes del Estado puedan obtener nuevamente el derecho al voto y otros derechos civiles luego de cumplir sus condenas. Más de 950.000 residentes de Florida fueron despojados del derecho al voto por condenas pasadas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, criticó al Estado por no reivindicar automáticamente el derecho al voto a todos los exdelincuentes. Las personas que ya cumplieron su condena deberán solicitar que se les restituya su derecho. ACLU dijo que las nuevas normas son innecesariamente complejas y que solo confundirán y disuadirán a los posibles solicitantes. Amnistía Internacional afirma que las condiciones en la bahía de Guantánamo se están deteriorando. El grupo estima que el 80% de los detenidos actualmente son mantenidos en confinamiento solitario. En diciembre, Estados Unidos abrió un nuevo establecimiento en la base, conocida como Camp Six, donde los detenidos son mantenidos en condiciones de extremo aislamiento y privación sensorial. Los detenidos son confinados a pasar 22 horas al día en celdas sin ventanas, donde se los priva casi completamente del contacto humano. Solo se les ofrece practicar ejercicios durante la noche y pueden pasar varios días sin ver la luz del día. Amnistía afirma que incluso hombres cuya liberación ya está decidida están siendo mantenidos en aislamiento. El periódico The Guardian informa que el gobierno de Bush ha admitido abiertamente por primera vez que se encuentra trabajando activamente para destruir a Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue. Un nuevo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que se está apoyando a los políticos de la oposición de ese país, así como a otros críticos de Mugabe. El Departamento de Estado también admitió que ha patrocinado eventos orientados a desacreditar las declaraciones realizadas por el gobierno de Mugabe. El presidente Mugabe ha gobernado Zimbabue desde que ese país se convirtió en una nación independiente en el año 1980. In New York, a jazz musician has pleaded guilty. En Nueva York, un músico de jazz se ha declarado culpable en un controvertido caso de terrorismo. Tariq Shah, quien ha tocado el bajo con Abby Lincoln, Betty Carter y otros, fue arrestado hace 2 años tras una operación encubierta del FBI. Los fiscales lo acusaron de complotar para enseñar artes marciales a los futuros miembros de Al-Qaeda. El caso se basó en declaraciones que realizó a un informante del gobierno. Si Shah hubiera sido declarado culpable por un jurado, hubiera enfrentado hasta 30 años en prisión, aunque el gobierno admite que nunca había cometido actos violentos. El miércoles, tras 23 meses en confinamiento solitario, ya aceptó una oferta del gobierno de declararse culpable del cargo de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista. A cambio, recibirá una sentencia de no más de 15 años. The Associated Press has reportedly fired. Associated Press habría despedido a una corresponsal mexicana llamada Rebeca Romero debido a la orientación progubernamental en su cobertura del levantamiento popular del año pasado en Oaxaca, de acuerdo a un informe publicado en el sitio web Narconews. En enero, Narconews reveló que Romero había violado el código ético de AP, aceptando pagos del gobierno estatal de Oaxaca por realizar anuncios en su sitio web personal. Antes de su pasaje por Associated Press, Romero había trabajado como secretaria de prensa del fiscal general federal de México. Durante gran parte del conflicto en Oaxaca, los periódicos estadounidenses se basaron únicamente en los artículos escritos por Romero en Associated Press. Una revisión de la cobertura de Romero por parte de Narconews mostró un patrón consistente de sensacionalismo con respecto a la violencia de los manifestantes y la justificación hacia la violencia del Estado mediante informes incorrectos. Romero nunca publicó ningún artículo que intentara explicar las motivaciones de los manifestantes. Una obra de teatro basada en los escritos de la activista por la paz estadounidense Rachel Corrie ha sido silenciada por tercera vez en un año. El teatro Mosaic de Miami ha anunciado que ha cancelado la obra My Name is Rachel Corrie tras protestas de algunos de los suscriptores de teatro y otros individuos. Corrie era la activista estadounidense de 23 años de edad que fue aplastada hasta la muerte por una topadora israelí en Gaza en marzo de 2003. El año pasado, el New York Theatre Workshop y la compañía teatral canadiense Can Stage produjeron la obra. Un reconocido historiador israelí ha anunciado que se mudará a Gran Bretaña debido a las crecientes dificultades para continuar viviendo en Israel. Aylan Papi es un reconocido conferencista en la Universidad de Haifa y un gran crítico del tratamiento de los palestinos por parte de Israel. Papi afirma que recibe amenazas telefónicas diariamente y que han habido intentos de expulsarlo de la universidad. En Gran Bretaña, Papi dará clases en la Universidad de Exeter. Meanwhile, here in this country, one of academia's most y en Estados Unidos, Norman Finkelstein, uno de los más prominentes críticos académicos de Israel, enfrenta una dura batalla para obtener un cargo definitivo en la Universidad DePaul, donde ha dado clases durante los últimos 6 años. Su cargo definitivo fue aprobado a nivel departamental y en la universidad, pero el director del Colegio de Artes y Ciencias Liberales se ha opuesto. Se espera que se tome una decisión final en mayo. Finkelstein ha acusado al profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Alan Dershowitz, de ser responsable de liderar los esfuerzos para negarle el cargo definitivo. En una entrevista con el periódico estudiantil Harvard Crimson, Dershowitz admitió haber enviado una carta al cuerpo docente de DePaul haciendo campaña en contra del otorgamiento de un cargo definitivo a Finkelstein.